saben flores cultivar, a la moda, saben flores cultivar, a la moda del lugar. Las plantamos con las manos, con las manos, con las manos, las plantamos con las manos, a la moda del lugar. Las plantamos con los pies, con los pies, con los pies, las plantamos con los pies, a la moda del lugar. Las plantamos con los codos, con los codos, con los codos, las plantamos con los codos, a la moda del lugar. Las plantamos con la frente, con la frente, con la frente, las plantamos con la frente, a la moda del lugar. Y así quedan bien plantadas, a la moda, bien plantadas y enterradas.